740. Hoy me iré de ti, buscando la luz de un amanecer. Cuando llegue el alba, viviré. No, el alba de los pueblos. Vencida de amor. Desde Argentina, programa informativo, cultural y de análisis político sobre la alternativa bolivariana para nuestra América, ALBA. Cuando llegue el alba, viviré. Conducción, Jorge Luis Ubertalli, columnista Roberto Fornari, en los controles Mabel Batirola. Sueños madurarán, reventando el... Bueno, buenas tardes a todos. Estamos en un nuevo programa del Alba de los Pueblos, programa que se emite por AM 740 Radio Rebelde. Los teléfonos 4864-2230, 4861-3193 y 4861-1189. Hoy estamos aquí con Roberto Fornari, un amigo y compañero. ¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo andás? Buenas tardes, Pampa. ¿Cómo te va? Bien, todo bien. Bueno, empezamos este programa. Lo que queríamos decir o recordar a aquellos que nos escucharon por primera vez, ¿cuáles son los países que conforman el ALBA? Que es una organización que se conformó en el 14 de diciembre del 2004 con Venezuela y Cuba en primer término. Es una organización no solamente económica, sino cultural, política, militar, de integración general, que forma parte de los países del ALBA, forma parte también de la CELAC, de UNASUR, pero los países que la conforman son los siguientes: Antigua y Barbuda, que tiene una población de 68.722 habitantes, cuyo primer ministro es Winston Baldwin Spencer. El Estado Plurinacional de Bolivia, que tiene una población de 10 millones de habitantes, presidida por el compañero Evo Morales Ayman. La República de Cuba, que tiene una población de 11.300.000 compatriotas cubanos, presidida por el comandante compañero Raúl Castro. La Mancomunidad de Dominica, que tiene una población de 69.300 habitantes, cuyo primer ministro es Roosevelt Skerrit. Bueno, y también la conforman la República de Ecuador, tiene una población de 14.230.000 habitantes, el presidente del compañero Rafael Correa, la República de Nicaragua, no digo República de Honduras, porque la República de Honduras en el 2009, después de que se hizo, que se dio el golpe contra el presidente Zelaya, se apartó del ALBA, a pesar de que ahora está en Petrocaribe. Vamos a hablar. Está la República de Nicaragua, sí está en el ALBA, con una población de 5.460.000 habitantes, del presidente, compañero, comandante Daniel Ortega. La San Vicente y las Granadinas, otro país del Caribe, con una población de 117.534 habitantes, cuyo primer ministro es Ralph Everard González. Y la República Bolivariana de Venezuela, con una población de 28.380.000 habitantes, cuyo presidente es Nicolás Maduro, que obviamente suplantó, como se sabe, al compañero comandante Hugo Chávez Frías, ya fallecido. Estos son los países que conforman el ALBA, y dentro del ALBA existe lo que se llama Petrosur, o también Petrocaribe. Es una organización que se conformó en el ALBA con el nombre de Petroamérica. Se conformó el 25 de junio del 2005 y comprende Petrosur, que a su vez contienen a Argentina, Brasil, Venezuela y Uruguay, Petrocaribe, cuyo nacimiento fue suscrito por 14 países de la región caribeña, y Petroandina, que conforman la Comunidad Andina de Naciones, Bolivia, Ecuador, Colombia, Perú y Venezuela. Cuando se creó Petroamérica, que a su vez tiene una subsunción con Petroalimentos, que fue una reunión de ministros de Agricultura para proveer de asistencia alimentaria a todos los países. Cuando se creó esto, se creó a fin de que los países del área, no solamente los del ALBA, sino otros países, tuvieran acceso a petróleo, porque Venezuela es uno de los países que contiene más reservas de petróleo en el mundo. Y justamente el presidente Hugo Chávez Frías, cuando habló del acuerdo de cooperación energética con la República Dominicana, en una visita que hizo a ese país, que fue la cuna de Petroamérica, dijo: Venezuela tiene en su territorio la primera reserva de petróleo del mundo y la primera reserva de gas de todo nuestro continente. Desde allá, desde el Polo Norte, desde Alaska hasta Tierra del Fuego, como se dice, tenemos la primera reserva de gas aquí mismo en el Caribe. Queremos compartirla con el norte, con el sur, con el este y con el oeste, y en prioridad con nuestros pueblos vecinos, nuestros pueblos hermanos. No nos parece nada justo que, teniendo nosotros tanto gas, tanto petróleo, haya apagones frecuentes en Dominicana, el norte de Brasil no tenga energía para el desarrollo, Colombia no tenga energía suficiente, los pueblos de frontera, etcétera. O sea, que Petroamérica conformó estas tres subsecciones, que son Petrosur, Petrocaribe y Petroandina, y se hacen acuerdos con estos países que la conforman para que obtengan petróleo barato. Honduras, hasta el 2009, dije, formaba parte del ALBA, y ahora, aunque no forma parte del ALBA, entró a Petrocaribe, pero todavía no recibió los primeros embarques de petróleo. A Petrocaribe entró en la última reunión que se hizo en Venezuela en mayo del 2013. Ahí fue cuando Honduras decidió seguir obteniendo petróleo de Petrocaribe, pero todavía los primeros embarques no llegaron. Y la última cumbre que se hizo de Petrocaribe se hizo en Managua el 29 de junio de este año, donde participaron 18 países. Sí, lo importante a rescatar de Petrocaribe, que es como todas las iniciativas y proyectos del ALBA, tiene, como vos decías, el eje de una complementariedad y solidaridad, no negocios meramente de la esfera de la máxima ganancia, como se rige el capitalismo, ¿no? Y básicamente los puntos nodales de esta iniciativa tienen que ver con redefinir las relaciones existentes entre los países sobre la base de sus recursos y potencialidades, el aprovechamiento y la complementariedad económica entre los países, pero no solamente económica, sino social y cultural, para tratar de disminuir las asimetrías de la región. También minimizar los efectos negativos que sobre los países de la región tienen los costos de la energía, originados generalmente por cuestiones especulativas basadas en la geopolítica, y ser parte y fortalecer otras iniciativas de integración, tales como el Mercosur, la Comunidad Andina de Naciones, el ALBA, la Comunidad Sudamericana de Naciones, etcétera, etcétera. Bueno, queríamos decir que justamente el mismo momento que se creó Petrocaribe, se creó el Petroalimento, donde hubo una reunión de un Consejo Permanente de Ministros de Agricultura. Se reunió primera vez en Honduras en aquel momento, el 25 de junio del 2005, para construir la seguridad y soberanía alimentaria regional. Y en Petrocaribe hay grupos técnicos que se encargan de llevar adelante proyectos, o por lo menos pensar proyectos. Hay 40 proyectos, había 40 proyectos hasta el 2006, sobre energías renovables, proyectos sobre petroquímica, un plan maestro de gas y suministro de gas en el Caribe, en el centro y Sudamérica, en la concreción de gasoductos, y también la construcción de polos de desarrollo que permitan a los países que conforman Petrocaribe y otras organizaciones que están vinculadas a Petrosur, a Petrocaribe y a la Comunidad Andina de Naciones, Petroandina, a poder desarrollarse con el petróleo que le brinda Venezuela. Los países que conforman Petrocaribe son Antigua y Barbuda, Bahamas, Belice, Cuba, Dominica, Granada, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, Jamaica, Nicaragua, República Dominicana, San Cristóbal y Nieves, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía, Surinam y Venezuela. Y hablando de Petrocaribe y de petróleo, bueno, nosotros ahora sabemos que en México se está planeando privatizar Pemex, y que, bueno, la privatización de Pemex es un largo sueño acariciado por las empresas imperialistas afincadas en Estados Unidos y otros lugares, en función, como dijo un diputado, un tal Cuellar, que, un diputado, un congresista norteamericano, de conformar nuevamente un nuevo Medio Oriente en el norte de América, con México, Canadá y Estados Unidos. ¿Qué puedes decir de esto, Roberto? Y bueno, es básicamente en línea de lo que decíamos anteriormente, ¿no? Los países del ALBA y tienen un trato de complementariedad, de solidaridad, en disputa con las concepciones hegemónicas que del máximo lucro y beneficio. Las empresas transnacionales, las empresas de los países imperialistas basan su objetivo y su afán en los fines de lucro, y bueno, por eso no trepidan en guerras, invasiones, operaciones, y bueno, así como en Medio Oriente están tratando de poner más sus garras, bueno, en México a través de otros medios están tratando de que, hay que decir que la estatización y la nacionalización de los petróleos mexicanos fue la primera del continente, fue 1938. Claro, fue a partir de la revolución iniciada en 1910 en México, que fue una de las revoluciones de la época más avanzada en todo nuestro continente, y bueno, uno de los puntos nodales fue la nacionalización del petróleo. Bueno, ahora el imperialismo está tratando de encontrar la complicidad necesaria en el gobierno de México para hacerse de Pemex, que es una empresa petrolera muy importante, y teóricamente, sobre la base de lo que es la unidad de México, Canadá y Estados Unidos, lograr ser un polo importante de la obtención de hidrocarburos. Claro, y justamente antes de pasar al primer tema, nosotros la semana pasada hablamos del norteamericano que había matado a gente en un edificio de la Marina, y que yo había dicho que tenía proceso este norteamericano no solamente por estar loco, sino por consumo estupefaciente. Bueno, obviamente en México la privatización de Pemex, a nuestro leal saber y entender, se da en el marco de presiones que están haciendo los grupos narcos a México, conformados por la DEA, la CIA y otras organizaciones, como los Zetas. Y no es casual que en el Treviño, que era el capo de los Zetas, que ahora se supo que era informante de la DEA de hace bastante tiempo, que la DEA la entregó a la Armada Mexicana hace poco tiempo, cuando no le servía más, que era informante de la DEA y a su vez capo de los Zetas, ha nacido en Laredo, en Texas. Y en Texas también nació este señor Henry Cuellar, un congresista de Estados Unidos, que está encargado ahí en Laredo de los temas de inteligencia, control de fronteras, seguridad en fronteras, narcotráfico, o sea, los Zetas tienen su origen en Laredo, no solamente porque hayan nacido ahí Triviño y Cuellar, sino porque en Laredo también se estableció en el año 2005 un programa que se llamó Gun Rose, si no me equivoco, ahora lo voy a decir, ¿cómo se llamaba este programa que había creado el gobierno norteamericano? Y se llamó el antecesor de Rápido y Furioso. Sí, el antecesor de Rápido y Furioso. Se llamó Gun Runner, que era un programa que estaba destinado a introducir armas en México en forma ilegal para después rastrearlas ahí en función de si iban a caer en manos de narcotraficantes. Las armas nunca fueron rastreadas, los Zetas aprietan a cualquier gobierno mexicano y como contrapartida reciben a través de Peña Nieto la privatización de Pemex. Se está discutiendo en México ahora y justamente hay movilizaciones en torno a ello. Vamos al primer tema musical y después seguimos al segundo bloque. Estamos escuchando a Sergio Ayano y Charango Boliviano, que está cantando en quechua. Música. hombres que tuvieran hartos amores. Ahora vienen los Jaivas, noticias de la... Me baila de oro, eso merece, merece. Me baila de oro, oh sí. Noticias del Alba. Prensa Latina, Agencia Cubana de Noticias, 23 de septiembre del 2013. Alba condena en Ginebra agresiones israelíes contra pueblo palestino. Es una nota escrita por Carmen Esquivel Sarría y dice así: la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, ALBA, condenó hoy aquí las violaciones de los derechos humanos cometidas por Israel contra Palestina y la negativa de Tel Aviv a acatar las recomendaciones de las Naciones Unidas. Al intervenir en la 24ª sesión ordinaria del Consejo de Derechos Humanos, la delegación de Ecuador, a nombre del ALBA, defendió el reclamo de ese pueblo de construir un Estado independiente y reivindicó la necesidad de una solución pacífica al conflicto en el Medio Oriente. La declaración condena la construcción de asentamientos en los territorios ocupados, los crímenes contra la población civil, así como los asesinatos extrajudiciales. El gobierno de Israel continúa quebrantando el derecho internacional humanitario y sometiendo al pueblo palestino a condiciones de existencia que pueden acarrear su desaparición física, denunció por su parte el representante cubano Juan Antonio Quintanilla. Recordó el funcionario que Tel Aviv priva a ese pueblo de sus derechos básicos, incluido el de la libre determinación, utiliza la Fuerza Armada contra civiles, entre ellos niños, mujeres y ancianos, y es responsable de detenciones arbitrarias y maltrato a los detenidos. En su declaración ante el Consejo, Quintanilla advirtió también sobre la negativa de Israel a cooperar con el examen periódico universal, lo cual se suma a su largo y persistente expediente de incumplimiento de sus obligaciones internacionales más elementales. Una advertencia similar hizo la representación de Venezuela al condenar el total menosprecio de Tel Aviv a las recomendaciones del Consejo de Derechos Humanos. Venezuela reclamó la necesidad de que el régimen israelí ponga fin a la ocupación de los territorios palestinos y los del Golán sirio y vuelva a las fronteras de 1967. Y justo esto, esta condena de los países del ALBA en la ONU a las barbaries del sionismo se da en el momento donde se conmemoran 31 años de las masacres de Sabra y Shatila, ¿no? Que, en el Líbano. Que era en el tanto se estaba desarrollando la guerra entre Israel y el Líbano, que las fuerzas falangistas del Líbano, que en definitiva eran las fuerzas de choque del sionismo y del imperialismo, arrasaron con los campos de refugiados palestinos en Sabra y Shatila, bueno, como siempre llevando muerte a esos territorios, ¿no? No, quería hacer este comentario porque me parecía... No, y sí, es cierto. Pero tenemos más noticias. Más noticias. También de Prensa Latina, tenemos un parte del 23 de septiembre del 2013, que refiere que el presidente colombiano, Juan Manuel Santos, entregó en la sede una carta al secretario de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, sobre la búsqueda de soluciones diplomáticas alternativas a la demanda nicaragüense de expandir su plataforma continental, el Mar Caribe. La misiva la suscriben también los mandatarios de Costa Rica, Laura Chinchilla, y Panamá, Ricardo Martinelli, quienes se entrevistarán por separado con Ban Ki-moon al estimar que la solicitud de Nicaragua afecta también sus aguas territoriales. Aunque, según fuentes oficiales, el contenido textual de la carta no será entregado a los medios de difusión. Colombia pidió a Ban Ki-moon que la dé a conocer a otros estados mediante los canales diplomáticos de ese organismo multilateral. Hoy se conoció también aquí que Colombia presentará una segunda carta a la Comisión del Mar de Naciones Unidas en la que refutará la presunta aspiración de Managua de ampliar su frontera marítima con incidencia en las costas de Cartagena de Indias. Lo hará así, sostiene, porque Nicaragua presentó su petición en esa instancia, pero como Bogotá no es miembro de la Convención ni reconoce su jurisdicción, no puede objetar directamente el tema. Las autoridades nicaragüenses subrayan, en tanto, que su solicitud es parte integral de la definición de sus límites marítimos en el Caribe. Se trata de un proceso cuya primera fase, argumentan, culminó con la sentencia firmada el 19 de noviembre del 2012 por la Corte Internacional de Justicia sobre el diferendo marítimo con Colombia. Su propósito es que este tribunal establezca el rumbo exacto de esa frontera en zonas de la plataforma continental que pertenecen a ambas partes, más allá de los límites fijados hace casi un año por ese organismo judicial. Bueno, siguiendo con los comentarios de la noticia, parece que Colombia y Costa Rica están enfrentando a Nicaragua, así como a Siria, la están cercando a algunos países de la zona, como Arabia Saudí, Qatar, Turquía e Israel, obviamente, con el beneplácito de los Estados Unidos y los países de la Unión Europea, Francia, fundamentalmente, Inglaterra. También a Nicaragua la están cercando Costa Rica y Colombia. Colombia por el diferendo, del viejo diferendo de la isla San Andrés, que ya en los años 80 estaba en el tapete, y Costa Rica porque no reconoce al Tribunal de la Haya en función de, entre otras cosas, de que el río San Juan tiene, sobre el río San Juan tiene jurisdicción Nicaragua. Cuando Nicaragua quería construir un canal interoceánico ahí, Costa Rica protestó, fue a la Haya, falló a favor de Nicaragua, pero los ticos no se dieron por enterados. Más que nada llevaron 10.000 marines a Costa Rica en el 2008, creo que fue, cuando se dio esta situación, llevaron 10.000 marines a Costa Rica con el cuento del narcotráfico y 48 buques de guerra, y a partir de ahí empezaron a echar tierra al río San Juan cuando los nicaragüenses lo estaban dragando. Así que Nicaragua va a construir un canal interoceánico, como hablamos la semana pasada, pero que va a pasar por el lago Cocibolca, no va a pasar por ahí. Pero bueno, en estas cuestiones se ve como Honduras, como Colombia y como Costa Rica, con dos gobiernos reaccionarios, los dos títeres del imperialismo norteamericano, tanto Chinchilla como Santos, obviamente ahora quieren enfrentar al gobierno sandinista de Daniel Ortega. Y esta última noticia de hoy viene de AVI, de la Agencia Boliviana de Información de Bolivia, es del 22 de septiembre, y dice: presidente inaugura carretera Riberalta Guayama-Medellín y consolida el corredor del norte. Dice: el presidente Evo Morales inauguró el domingo la carretera pavimentada de 84 kilómetros de longitud que vincula las localidades de Riberalta y Guayamerín en el departamento amazónico de Beni, que insumió una inversión de $56 millones y que consolida el corredor del norte, también parte de un proyecto de vinculación regional bioceánica. Escuchar bien, vinculación regional bioceánica. Ahora vamos a aclarar por qué. Antes tardaban hasta 5 y 4 horas de Riberalta a Guayamarín, ahora máximo una hora, hasta 35 o 45 minutos para unir ambos puntos. Se ahorra tiempo, se ahorra combustible y hay más comunicación. Estos son los resultados de la construcción de caminos, no solamente de esta región, sino en toda Bolivia, proclamó el primer mandatario al tiempo de inaugurar la moderna vía. La carretera forma un megaproyecto que busca integrar las regiones de La Paz, Beni y Pando, a través de la consolidación del Corredor del Norte de Exportación, también conocido como el Corredor Amazónico, de 1.357 kilómetros de longitud. El jefe de Estado comandó una caravana de vehículos que recorrió el tramo Riberalta-Guayamerín y que discurrió por comunidades intermedias, tales como Rosario de Yata, donde recibió muestras de cariño y compartió con los lugareños un refrigerio típico del lugar en base de huevo de peta y masaco, plátano maduro con carne deshidratada. Recordó que en 1880 el empresario Antonio Vaca Díez soñó tener camino pavimentado que integre Guayamerín y Riberalta. Bueno, lo que quiero decir, y termina esta noticia con lo siguiente. Para la construcción de la carretera Riberalta-Guayamerín, el Estado financió el 96,5% del valor total de la obra en base a un préstamo otorgado por la Corporación Andina de Fomento, CAF, mientras que el 3,4% restante corresponde a un aporte de la Gobernación del Beni. El tramo Riberalta-Guayamerín, que corresponde a la Ruta 8 de la Red Fundamental, forma parte del Corredor del Norte que vinculará las costas del Pacífico mediante los puertos de Iquique y Antofagasta con los puertos del norte de Brasil. ¿Qué pasa con este corredor bioceánico? Justamente nosotros creo que hablamos alguna vez acá que los gringos se oponen a cualquier corredor bioceánico porque a partir de ahí China entra del Pacífico, entra al Atlántico. Pero eso no es todo. El tema es que los norteamericanos pretenden que las hipótesis de conflicto entre distintos países que se han generado en el siglo XIX, como por ejemplo de Bolivia con Perú y con Bolivia contra Chile y Perú contra Chile en función de la guerra del Pacífico, y otras hipótesis de conflicto, como Venezuela, Colombia o Paraguay, Bolivia, se agilicen en función de desintegrar a estos países y a la par venderle armas a unos y a otros. Y si se inaugura una carretera interoceánica que pasa por Bolivia, pero que no a Brasil, con Chile, con Iquique y Antofagasta, como dijo ahí, la burguesía chilena va a presionar al gobierno que venga para que se le devuelvan a Bolivia los territorios que fueron ocupados por Chile. Lo que desaparecería esa hipótesis de conflicto y se ganarían dos cosas. Primero, integrar a estos países a través de esta carretera, porque los negocios son negocios, y aparte, impedir que los yanquis le vendan armas a unos y a otros. Entonces, obviamente, los norteamericanos están catrinando. Claro, se les acaba el negocio y están catrinando con estas cosas, ¿no? Entonces, hay que tenerlo en cuenta esto, que es una noticia importante para entender lo que puede suceder a futuro con estas vías interoceánicas del cual nosotros hablamos el otro día sobre el canal de Nicaragua, creo que, no sé si la vez pasada o la antes. Bueno, vamos a otro tema musical, Atahualpa Yupanqui, Tuve un amigo querido, una canción dedicada a nuestro comandante Ernesto Che Guevara, por Atahualpa Yupanqui. Su tumba no la encontraron porque no le han puesto cruz, porque no le han puesto cruz. No importa que no la tenga, mismo la hemos de hallar, multiplicada en el aire. ¿Dónde está la libertad? ¿Dónde está la libertad? Más allá, en los barrancos profundos, el río canta y se va, el río canta y se va. de tres colores pasan en vuelo fugaz. La mariposa y el cóndor, todos lo quieren nombrar, todos lo quieren nombrar. Tumba perdida en la sierra, jamás se podrá olvidar. En las guitarras del pueblo se convierte en madrigal, se convierte en madrigal. Tuve un amigo querido que murió en Yacaguazú. Su tumba no la encontraron porque no le han puesto cruz, porque no le han puesto cruz. Bueno, escuchamos a Don Atahualpa Yupanqui en Tuve un amigo querido, una canción dedicada al Che. Y antes se nos pasó, pero queríamos hablar ahora con Roberto sobre los movimientos sociales hacia el ALBA, que él y yo también pertenecemos, y que cuente un poco cómo se inicia esto, cómo se desarrolla, qué perspectivas tiene y demás. Bueno, sí, lo primero que hay que decir es que el ALBA, la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Norteamérica, Tratado Común de los Pueblos, tiene como parte de su articulado un consejo de movimientos sociales, es decir, todos los movimientos sociales que forman parte de los países del ALBA tienen un espacio dentro de las cumbres del ALBA con, como si fuesen ministros. Al mismo tiempo, hay una cantidad de países que no somos del ALBA, pero también hay movimientos sociales que se apoyan en esa iniciativa. Entonces, a partir de encuentros incluso de varios compañeros y compañeras dirigentes de los distintos movimientos sociales del ALBA, con los presidentes del ALBA, se fue construyendo esta idea de constituir un ámbito de articulación que exceda a los países del ALBA para que, en definitiva, más allá de los países que estamos en el ALBA, todos los movimientos sociales que apuntamos en esa dirección tengamos un espacio de coordinación. Así que fue que en 2009, en el Foro Social Mundial de Belén, se aprobó la Carta Social de las Américas, que es en definitiva la declaración política de la articulación continental de movimientos sociales hacia el ALBA, y después de un proceso previo y posterior, se llegó a mayo de este año, donde se llevó adelante la primera asamblea fundacional de esta articulación continental de movimientos sociales hacia el ALBA, que abarcó a representantes de organizaciones campesinas, originarias, sindicales, culturales, políticas, sociales, con arraigo, reitero, en 22 países de nuestro continente, incluyendo la parte norte de Estados Unidos y Canadá, y a partir de ahí se formalizó la articulación continental de movimientos sociales hacia el ALBA, con la idea de que por cada país funcionen capítulos. En Argentina, como vos bien decías, Pampa, funcionamos como capítulo argentino de la Articulación Continental de Movimientos Sociales del ALBA alrededor de unas 18 organizaciones que, bueno, tratamos de difundir entre nuestros integrantes y la sociedad que podemos vincularlo, así como hacemos de este programa, bueno, qué es el ALBA, qué beneficios trae para el ALBA y al mismo tiempo, bueno, cómo vamos articulando la unidad popular para resistir los embates del imperialismo, ¿no? Que y sacan una revista también, hay una revista que está. Hay un boletín electrónico, hay que decir que también, como vos decías anteriormente, entre todos los emprendimientos del ALBA, el ALBA le da mucha importancia a los países del ALBA a la cuestión cultural, así como se desarrolla por un lado Telesur, también se desarrollan otros emprendimientos, entre ellos, por ejemplo, ALBA TV, que tienen sede en Venezuela, pero es en definitiva una televisora que lo que reúne son a los movimientos comunitarios y las televisoras comunitarias de Venezuela y del resto del continente. Bueno, así como está esto, también hay un boletín de los movimientos sociales hacia el ALBA y hay ediciones por capítulos que tratan de reflejar, en el caso argentino, la problemática argentina, pero vinculada a la problemática del ALBA más en general, ¿no? Justamente estaba ahora tomando nota de que vos decís que en el 2009 se crearon los movimientos sociales hacia el ALBA, y acá hay una noticia también de Petrocaribe que dice el acuerdo de cooperación energética. Petrocaribe hasta mayo del 2009, desde el 2005, suministró 90,5 millones de barriles de petróleo donde a los países que lo adquirieron les hizo ahorrar 1.400 millones de dólares, y hubo un acuerdo de PDVSA con petroleras estatales a partir de ese momento. Justamente en el 2009, cuando ocurre esto y cuando se crean los movimientos sociales hacia el ALBA, se da el golpe en Honduras contra el presidente Zelaya, ¿no? ¿Y quiénes participan en el golpe contra Honduras? Bueno, aparte participan los norteamericanos de la base de Sotocano, participan algunos argentinos que estaban viviendo en Honduras desde la época de la contrarrevolución y que viven en un barrio que se llama el Barrio de los Argentinos. Ahí en la época de la contrarrevolución nicaragüense, en realidad fue conformada, no sé si hablamos acá, pero bueno, los argentinos tuvieron mucho que ver con eso, porque fueron 150 servicios de informaciones de acá de la Argentina, del Ejército, de la Armada, de la CIDE, a asesorar a la contrarrevolución. Conformaron la contrarrevolución, el jefe de operaciones de la contrarrevolución nicaragüense fue el coronel Ribeiro, alias Balita, y el jefe de logística fue el teniente coronel Ollas o Santiago Villegas, que antes había administrado un campo de concentración acá. Bueno, ellos se asentaron en Honduras, conformaron el Estado Mayor de la Contrarrevolución, adiestraron al Batallón 316, que era una especie de Batallón 601 de inteligencia de acá, un batallón de mercenarios hondureños que masacró a muchas personas. Lo dirigía un tal Gustavo Álvarez, un general que se formó en el Colegio Militar de la Nación acá, conjuntamente con Balita, con Ribeiro. Y justamente algunos de ellos, después de la Guerra de Malvinas, bueno, después que hicieron de la suya, se fueron y otros quedaron. Y el que era jefe de seguridad de Micheletti, que era el que dio, el que se hizo cargo del golpe, digamos, que fue dado por fuerzas de las Fuerzas Armadas, pero también de civiles, como él y otros empresarios. El que era jefe de seguridad de Micheletti, vuelvo a insistir, Billy Joya Méndola, se formó acá en Argentina con Suárez Mason durante la Guerra Sucia. O sea que, bueno, parece mentira, pero los militares argentinos, los represores argentinos, estuvieron haciendo escuela. Exactamente, en bastantes países, entre ellos también Colombia, porque el general Bedoya Pizarro, que vino acá hace unos años, que vino acá a hablar sobre el combate contra la FARC y para plantear la salida militar en Colombia, en su momento, en el año 78, vino acá a la Argentina como integrante del Batallón de Inteligencia y Contrainteligencia Vinci Charri Solano de Colombia, e hizo un curso de Guerra Sucia con Suárez Mason. Después volvió a Colombia y, coberturizado en este batallón, conformó una organización que, ¿cómo se podría llamar? Alianza Anticomunista Americana. Triple A Continental. Exactamente. Alianza Anticomunista Americana, que más puso bomba en el periódico Voz del Partido Comunista, bueno, mató a varios dirigentes sociales. O sea que, bueno, viene a cuento esto que en el 2009, que se da los movimientos sociales hacia el ALBA y se dan estas estadísticas sobre la cesión de petróleo por parte de Venezuela a los países, en Honduras se produce el golpe de Estado, que fue una especie de globo de ensayo, ¿no? al tema de los golpes de Estado en América Latina. Palabras como andamos entre ofertas y eslogans y ritmos traicioneros por amor a mi fe y a la vida que viene, canto la poesía de mis compañeros. Samit al-Qassim al-Sarqa, nacido en 1939, poeta palestino de nacionalidad israelí, ha sido encarcelado en numerosas ocasiones por su actividad política a favor de la causa palestina. Pertenece al Partido Comunista Hadash desde 1967 y ha colaborado en numerosos periódicos desde que la ideología panarabista de Gamal Abdel Nasser causó en él honda impresión. Su poesía está relacionada con la lucha árabe y palestina para liberar sus territorios de la influencia extranjera, el nacionalismo y otras tragedias. En la actualidad es editor del periódico Qawl al-Arab en Haifa, donde dirige el Centro de Artes Folclóricas. Cada semana puede oírse su voz declamando sus poemas en alguno de los pueblos de Galilea. Escribió este compañero Samin al-Qasim este poema, Te quiero como ama la muerte, y dice así: más pesado, más bajo, cargo con mi experiencia y me marcho. Mientras seas la cima del mundo, mientras la superficie de la tierra sea convexa, descenderé y me alejaré, descenderé y me alejaré. Un día las arenas movedizas me engullirán, me hundiré poco a poco en la oscura eternidad de tu amor. Perderé el conocimiento, me esconderé de las miradas, las masas asistirán a la celebración de mi muerte. Los aventureros y los poetas me envidiarán y tú arrojarás una nueva joya al cofre de tus mártires. Te quiero, no te arrepientas, no tiendas la mano para socorrerme. Permíteme quererte como ama la muerte, te quiero como ama la muerte. Llenos de falsas palabras como andamos, entre ofertas y eslogans y ritmos traicioneros. Por amor a mi fe y a la vida te viene, canto la poesía de mis compañeros. Si me permitís, Pampa, dos breves reflexiones. Por un lado, volviendo un poquito para atrás con lo de Nicaragua, estaba releyendo unos apuntes y no casualidad Nicaragua es el único país de Centroamérica que no tiene bases militares norteamericanas. Exactamente. Y en segundo lugar, y siguiendo con el tema del esquema de integración, de solidaridad, de complementariedad y en definitiva de soberanía de los países del ALBA, ayer circulaba por las redes la noticia de que en Bolivia, a partir de la nacionalización de los hidrocarburos, ingresan a las arcas del Estado 5.000 millones de dólares al año. Y antes de que el gobierno bolivariano de nuestro querido compañero Evo Morales tomase la decisión de la nacionalización de los hidrocarburos, lo que ingresaban a las arcas del Estado boliviano eran entre 200 y 300 millones de dólares. Mirá vos qué diferencia, ¿no? Qué diferencia. Es un poema también ese. Sí. Ahora vas a leer un poema justamente que habla de Tiwanaku, de Bolivia. Sí, pero este también es un poema. Así que leemos el poema. Claro, claro, es un poema. De Luis Fuentes Rodríguez. Tiwanaku en la piedra sola, de Orjana la de las cuatro dedos en las manos, balsa de piedra amarrada por hilos inasibles, en la sombra de la antigua totora placentaria. Territorio anterior sigiloso, donde los hombres dejamos nuestras viejas memorias. Punto de oro, vértigo de la mirada, de un dios invisible en la tiniebla del erial, o en las alas de viento de las cordilleras, pez suspendido en la noche, tú, soledad, vuelta de adentro, oculta todavía en los signos del agua, sin vigilia, pero presta a lavar nuestras mortajas, estando ausente nuestros huesos. Eres una huaca undivaga que enmascara las palabras ocultas, derramadas en la quietud de las almas. Antorcha, tú, de las ilias, salvadora de la muerte y de la oscuridad. Tú cargas, liviano, el secreto. Perdón. El secreto de los domadores del rayo, porque columbras la eternidad, llena de peces y de corales, de esmaltes, gualdas, 7.000 escalones en la escala. En el único sonido que toca a los dioses de los Andes, zócalo del mar aún nacido, eres el pensamiento del sueño, de la creación. otra vez, otras veces, muchas veces, siempre. Nosotros, Pacha, espuma seca, fuego mojado en los destellos, onda sumergida en la pavorosa sequedad, insepulta de los astros. Tu mudez flota en el aire entre las cosas que todavía nadie ha visto y que no acabarán porque no tienen comienzo. Ellas están nuevas, con su tiempo, haciéndose de nuevo otra vez y otra y otra. La muerte no puede vencer nuestros secretos, ni siquiera la vida. Nos alumbra tu sol que no envejece, con su edad que renace de sí mismo, en un lugar de silencio en que estamos develándonos a un salto de los astros. Tiahuanacu, parcelosa red luciente que oculta los secretos finales del océano, seco en la tierra, oh perspicuidad que enceguece los regueros quebrados de los astros, de nuevo renacidos en las huacas andinas y en cántaros de oro de los espíritus, del cosmos, sin posible término ilusorio. Estuvo leyendo Roberto una poesía de Luis Fuentes Rodríguez, un poeta potosino, nacido en 1932. Y de Palestina y de Bolivia pasamos ahora a Polonia, Londres. Josef Hasid era un violinista que nació en Suwałki, en Polonia, el 28 de diciembre de 1923 y murió en Epsom, Londres, el 7 de noviembre de 1950. Nació el Día de los Inocentes y murió el Día de la Revolución Rusa. Es un violinista judío polaco que justamente a los 16 años viajó con su padre, por la madre había muerto, viajó a Londres, y a los 16 años ya era uno de los eximios violinistas que había en el mundo. Cuando comenzó la Segunda Guerra Mundial, como era judío, no pudo regresar a Polonia y sufrió un lapsus de memoria interpretando el concierto para violín de Tchaikovsky en el King's Hall de Londres y grabó para HMV, un sello, y 9 grabaciones, son las únicas 9 grabaciones que grabó. En 1941 fue internado en un hospital psiquiátrico y se le dijo que tenía esquizofrenia. Estuvo bastante tiempo en ese hospital, lo dejaron ir, y después en 1943 lo volvieron a meter en el hospital, le dieron inyecciones, le provocaron coma insulínico, le dieron electroshock, y en 1950... una bestia, por así llamarlo, que se llamó Bob Freeman, norteamericano, le hizo una lobotomía que lo mató, o sea, le produjo una meningitis. La lobotomía es una cosa que se hacía con un picahielos, se lobotomizaba una parte del cerebro para que una persona supuestamente agresiva se quedara tranquila. Y no sé si alguno vio una película, se llama Atrapado sin salida, en donde le hacen una lobotomía al final a Jack Nicholson. Bueno, esta lobotomía se inventó, la inventaron los Yankees en 1950, un poquito antes, Bob Freeman, que era discípulo de un portugués que inició esto, que lo inventaron para justamente que los locos de la guerra, que venían de la guerra, no molestaran. Bueno, así lo mataron a este querido compañerito Josef Hasid, que entre otros temas toca una melodía que se llama Meditación de Thais, que ahora vamos a escuchar y es una hermosura. De él se dijo en algún momento, Josef Hasid fue uno de esos prodigios cuya brillante carrera fue demasiado corta. Se dice que Fritz Kreisler dijo alguna vez, un violinista como Heifetz aparece cada 100 años, uno como Hasid cada 200. Además, el pianista Gerard Moore lo llamó quizás el prodigio más brillante desde Yehudi Menuhin. Bueno, ahí el pueblo judío también ha dado no solamente bestias como las que están oprimiendo a palestinos en Palestina, sino ha dado gente y da como Josef Hasid. Vamos a escuchar la Meditación de Thais, una belleza. Thank you. Hasim, Josef Hasid, unidos dos pueblos en la libertad, unidos en la belleza contra la bestialidad fascista. Bueno, queríamos comentar ahora que el ALBA tiene una casa cultural, una que se creó en La Habana. ¿Dónde está acá? Acá está, Casa del ALBA Cultural. 5 años atrás surgió en la capital cubana la Alternativa Bolivariana de Nuestra América, ALBA, asignada inicialmente por los mandatarios Hugo Chávez de Venezuela y Fidel Castro de Cuba. Está hablando de, en el 2010, hablando 5 años atrás, el 2005, ¿no? Esto del 2010. Pero con bases y perspectivas que la proyectaban lejos hacia el futuro. Uno de los acuerdos del ALBA fue crear en cada uno de los países que lo integran una casa cultural. Las casas del ALBA Cultural serían para crear una red de instituciones destinadas a enriquecer la vida social y cultural y a la vez favorecer la expresión y desarrollo de las ideas y de la creación artística y literaria de nuestros pueblos. La Casa Cultural de La Habana tiene como principales objetivos promover lo mejor de la creación artística e intelectual, el patrimonio sociocultural y el conocimiento de la historia de los pueblos de nuestra América, desarrollar una programación dirigida a propiciar un amplio acceso de la población a presentaciones artísticas de la música y las artes escénicas, proyecciones cinematográficas, exposiciones de artes plásticas y artesanías, ejecución de conferencias, cursos y talleres, presentación de libros. Facilitará además la creación de redes de acción sociocultural en coordinación con sus instituciones homólogas de los países miembros del ALBA, propiciando la participación en ella de artistas, intelectuales y profesionales o personalidades de otros sectores. Para saber, para que todos sepan que nosotros no somos sectarios y que la música justamente no pertenece a nadie en particular, sino que es patrimonio de la humanidad, vamos a pasar ahora a un tema de Antonio Vivaldi, se llama La Chetra, que es una belleza y que justamente todos tienen derecho a escucharla porque algunos creen que la música clásica o este tipo de música es nada más que para las mentes privilegiadas. Así como la burguesía y las oligarquías se han apropiado de los bienes que producen los demás, también se han apropiado de los bienes culturales que han producido músicos como Antonio Vivaldi, llamado el preteroso, el cura rojo, porque era pelirrojo, que justamente porque fue cura y nunca dio misa, el Papa prácticamente lo penetró y murió como un perro en Viena sin tener un peso. Entonces vamos a escuchar La Chetra de Antonio Vivaldi. Final de un nuevo programa de El ALBA de los Pueblos, un programa dedicado a la Alternativa Bolivariana para los países de nuestra América, ALBA, que conforman varios países que ya los nombramos antes, pero fue fundada por Venezuela y Cuba el 14 de diciembre del 2004. Recién nos llamó un señor, un oyente, preguntando quién era el violinista que tocaba la meditación de Thais. Bueno, yo le dije, es a Josef Hasid, que nació el 28 de diciembre de 1923 en Suwalki y murió el 7 de noviembre de 1950, mejor dicho, lo mataron el 9 del 7 de noviembre de 1950 en un hospicio cuando tenía 26 años. Josef Hasid era de una familia judío-polaca y es uno de los grandes violinistas que ha dado la humanidad. Ha grabado nada más que nueve discos. A los 16 años se destacó como un violinista precoz y después tuvo algunos problemas que ya les dije antes. Se le diagnosticaron esquizofrenia y al final le hicieron una lobotomía a través de un picahielo y a partir de ahí tuvo una meningitis y murió. En realidad fue una masacre más que ha hecho el fascismo, en este caso disfrazado de científico, contra los creadores como Josef Hasid. Eso es todo. No sé si querés decir algo. No, agradecido por haber podido colaborar en el día de hoy, gracias a la operación. También le agradecemos a Mabel también la operación y el mate que nos prestó, que estamos tomando. Y bueno, nos despedimos hasta la próxima semana con el grito de nuestro comandante, hasta la victoria siempre. Venceremos. Desde la Central de Movimientos Populares, transmite.